Cruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Les saluda a su amigo Luis Ventura Jiménez. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a una emisión más del programa Coloratura con la maestra Silvia González Durán. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Cuando pensamos en la ópera, pensamos en lo que acabamos de escuchar, una ópera de Verdi, unas arias impresionantes de Bellini, pero el día de hoy traemos a su consideración una ópera que no es convencional. Se trata del Castillo de Barba Azul de Béla Bartók. La voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. escuchando a los personajes principales de esta ópera, el duque Barbazul, que es un barítono bajo, y a Judith, su nueva esposa, que es soprano o mezzosoprano. Aparece también en esta ópera un narrador, que es un papel hablado, y tres esposas asesinadas en los papeles mudos. El libretista es Béla Balzac. La duración aproximada de esta ópera es de una hora. El argumento de esta ópera trata cuando Judith, impulsada por un ardiente amor, ha seguido a Barbazul a su castillo, pide y obtiene de su amado las llaves de siete puertas misteriosas y las abre una por una. Detrás de la primera hay una cámara de tortura. Son los tormentos del propio Barbazul los que están encerrados allí. Detrás de la segunda puerta hay un depósito de armas, las del hombre en la lucha cotidiana por la vida. A continuación, se pone al descubierto un tesoro, pero todas las joyas están manchadas de sangre. El hombre no puede lograr nada en este mundo sin hacer daño. Luego Judith ve un magnífico jardín detrás de la cuarta puerta. Pero cuando mira más de cerca, la tierra de la que brotan los árboles y las flores están impregnadas de sangre. La quinta puerta muestra un amplio paisaje. Surge de él un torrente de luz cegadora, pero una nube que se extiende sobre él parece arrojar sombras tenebrosas, teñidas de sangre. Detrás de la sexta puerta hay un lago de plata con las lágrimas, los dolores secretos de una vida. Barbazul entrega las llaves a Judith, que lo apremia con una vacilación creciente. Desea abrazarla y, por medio de su amor, escapar de su pasado. Sin embargo, Judith, a causa de su inclinación por este hombre extraño, que en realidad es el arquetipo del hombre, y tal vez por el eterno deseo femenino de redimirlo, le pide también la última llave. De esta manera, descubren el séptimo aposento a las mujeres anteriores de Barbazul, las amantes de su mañana, de su mediodía y de su tarde. mientras Barba Azul le pone el manto de estrellas y la diadema de la noche, Judith se sitúa en la fila de sus predecesoras y Barba Azul se queda solo, a oscuras. Pues es el castillo de Barba Azul, la única ópera que compuso el húngaro Béla Bartók. Tiene un solo acto y el libreto es de Béla Balázs, poeta y amigo del compositor. Hemos escuchado un poquito cómo va el argumento de estas siete puertas. Y es que esta es una ópera no convencional. No hay obertura, arias ni dúos. En el año en que compuso esta ópera, en 1911, el joven Bartók estaba, como de prever, cerca del impresionismo de Debussy. Los refinados colores de la orquesta, los sonidos extraños que iluminan los profundos procesos del alma, la declamación intensa, todo esto es herencia del impresionismo y al mismo tiempo auténtica propiedad de Bartók. Ópera en un acto, pues es ahí en donde nosotros presentamos este día para que escuchen esta única ópera de Béla Bartók. La doctora Sofía Martínez Villar, flautista y especialista en entretenimiento auditivo, con la orquesta, ella trabaja con la Orquesta Sinfónica de Castilla y de León, nos va a explicar cómo se va desarrollando esta ópera, El Castillo de Barba Azul, de Béla Bartók. Historia de la música por ser uno de los compositores húngaros más destacados, sino también por sus aportaciones dentro de la etnomusicología en el estudio de las músicas folclóricas de lo que nosotros conocemos en la actualidad como la zona de los Balcanes. En la ópera que nos ocupa esta tarde no hay exactamente una influencia folclórica importante como sí hay en otras obras de este compositor, pero no deja de notarse una influencia de las músicas modales de estos lugares. ¿Qué significa esto de las músicas modales? Significa que nuestro oído va a percibir como una sensación de antigüedad, de músicas que no tienen una tensión muy grande, sino una sensación de músicas que nos llevan a paisajes rurales, al mismo tiempo que va a percibir disonancias. Esta es probablemente una de las dificultades más grandes que nos vamos a encontrar a lo largo de la audición de esta pieza. No solo la duración, que es una hora, la verdad es que para ser una ópera no es una duración muy larga. Quizá es uno de los motivos por los que no se representa mucho en teatros de la ópera, además de por las dificultades escénicas que tiene y que después vamos a ir explicando. Pero en realidad, la oportunidad de escuchar esta obra en formato de concierto nos da un punto de vista muy interesante, que es ver a la orquesta sobre el escenario, porque en realidad la orquesta para Béla Bartók es un personaje más. Por lo tanto, además de los dos personajes principales, que son Judith y Barba Azul, nos vamos a encontrar con esa orquesta que a través de esas músicas que hemos dicho modales, que nos van a llevar como a paisajes folclóricos y rurales, y también esas disonancias que utiliza Béla Bartók, vamos a encontrar un espectro musical muy amplio que al mismo tiempo de darnos cierta dificultad auditiva, nos va a mantener atrapados toda la duración de la pieza. Béla Bartók comenzó a escribir El castillo de Barba Azul en febrero de 1911 y terminó en septiembre del mismo año. El libreto es de un buen amigo suyo llamado Béla Balázs, que al mismo tiempo se había basado en un cuento del siglo XVII escrito por Charles Perrault y tiene el mismo nombre, El castillo de Barba Azul. El argumento de la ópera es realmente simple. Se trata de Barba Azul, que acaba de casarse con Judith, y los dos se marchan juntos al castillo en el cual van a vivir. Cuando llegan a este castillo, Judith descubre que hay 7 puertas cerradas con llave y comienza a pedirle cada una de esas llaves a Barba Azul, que comienza a negarse porque dice que no es necesario que descubra todos los secretos que hay dentro de cada una de las puertas. Pero ella empieza a convencerle y a convencerle y a convencerle hasta que va consiguiendo cada una de las llaves y empieza a descubrir cómo es ese marido con el que acaba de casarse, cuáles son sus miedos, cuáles son sus errores, cuáles son todas las características que denominan a este personaje como un personaje ciertamente oscuro. De hecho, que esta obra se represente en escena, ya hemos dicho que es una gran oportunidad para ver cómo la orquesta es un personaje más, pero cada vez que aparezca Judith, la orquesta se convierte en un personaje que ilumina, es mucho más claro, y cuando habla Barba Azul es mucho más oscuro. El libreto original está escrito en húngaro, aunque también hay versiones en alemán. La verdad es que la cuestión de la lengua a la hora de sentir una ópera siempre es una dificultad, aunque los subtítulos ayudan mucho. Y en este caso, al no ver escenografía, también puede ser una dificultad. Pero nosotros lo que queremos demostrarles en este vídeo es que en lugar de una dificultad va a ser una oportunidad de ver a una orquesta sinfónica en escena y una oportunidad de centrarse principalmente en este cuento. Les decimos que es un cuento porque al ser solamente en un acto no es una ópera que se represente mucho en los teatros de ópera. Tiene una escenografía muy complicada, imagínense abrir cada una de estas 7 puertas y ver qué hay detrás de cada una de ellas, pero realmente nos da la oportunidad de poder imaginarnos nosotros mismos cómo montaríamos lo que hay detrás de esas puertas, de qué forma lo veríamos y también de centrarnos en la idea de que es una especie de cuento musical. De hecho, no es una ópera representativa dentro de la historia del teatro de la ópera, pero sí que es una obra representativa dentro de lo que podría denominarse teatro musical. Y además se considera una obra maestra. Vamos a explicar un poquito, con un ejemplo muy simple y quizá algo tonto, por qué es importante el lenguaje que utiliza Béla Bartók en esta obra. Si yo toco algo tan simple como esto, ustedes pueden percibir perfectamente la tensión y distensión que hay. Esto se denomina música tonal. En la música tonal nosotros escuchamos una cosa que crea estabilidad, algo que crea inestabilidad, y nuestro oído quiere volver a la estabilidad. Y lo que hace Béla Bartók, por esa influencia que tiene de las músicas folclóricas, es intentar romper esta estabilidad, pero sin perderla del todo. Si utilizamos esta melodía del cumpleaños feliz con una de las escalas que él más utiliza, es una mezcla de unas escalas modales que nos lleva a un paisaje folclórico, un paisaje urbano, el cumpleaños feliz podría sonar así. Está utilizando dos notas extrañas que pertenecen a dos escalas, se llaman escala lidia y escala mixolidia. Solamente queremos explicarlo para aquellos que sepan un poquito de música, que sepan de lo que estamos hablando. Mezclar esa escala lidia y mixolidia con una escala diatónica le da una disonancia, pero no nos aparta de la tonalidad. Esto es lo que va a hacer que nuestro oído se sienta al mismo tiempo atraído por la obra, pero no termine de sentirse completamente cómodo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos para esta idea de que la pieza nos va a crear cierta incomodidad, pero es esa incomodidad que nos va a hacer seguir adelante. Si tuviéramos que hacer una metáfora culinaria, es como el momento en el que empiezas a comer una almendra amarga. El amargor de la almendra no gusta, pero no puedes dejar de comer otra almendra amarga, ¿no? Tiene un regusto dulce y un regusto amargo al mismo tiempo que nos atrae y nos engancha. Eso es lo que va a pasar esta tarde. Por lo tanto, vamos a intentar centrarnos sobre todo en el argumento, en qué es lo que pasa detrás de cada una de las puertas, como vamos a explicar ahora. La ópera comienza con un prólogo y una introducción que nos pone en situación. La situación es el momento en el que Judith y Barbazul llegan al castillo. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento musical en el que descubriremos cómo Judith comienza a pedirle las llaves a Barbazul de la primera puerta. Vamos a sentir cómo lo hace para que vean un poco la sensación de Judith, ese personaje un poco más amable, más claro, más puro, y también cómo contrarresta con Barbazul esa sonoridad más oscura. Es a fetch der Rechas Judith. La primera puerta está descrita a lo largo de unos 4 minutos. El prólogo y la introducción habrán durado aproximadamente 15. Y detrás de esta puerta, Judith se va a encontrar una cámara de tortura. Vamos a ver cómo describe la orquesta y cómo lo hace Béla Bartók esa cámara de tortura. En la segunda puerta, lo que se van a encontrar es un depósito de armas. Ese depósito de armas que representa la lucha diaria del ser humano por el vivir y también por intentar contrarrestar los tormentos de la vida. Detrás de la tercera puerta, lo que se van a encontrar Barbazul y Judith es un tesoro, pero Judith descubre un poquito más adelante que ese tesoro está lleno de sangre. Y en la cuarta puerta, de la cual vamos a poner un ejemplo musical, descubre un jardín. Lo curioso de ese jardín es que el agua que fluye no es precisamente agua, sino de nuevo sangre. Y ese jardín está representado como en música se suelen representar todos los jardines, a través de instrumentos de viento madera que hacen trinos para representar los pájaros, por ejemplo las flautas, los oboes, a través también de sonidos suaves de las cuerdas y de sonidos de viento metal que pueden representar un poco los inicios de las tormentas. Vamos a poner un pequeño ejemplo musical de esta cuarta puerta, que también es un poquito más larga de duración, para hacernos una idea de cómo es ese jardín que puede parecer un jardín romántico, pero que en realidad es un jardín muy oscuro. De la quinta puerta también vamos a poner un ejemplo musical porque es realmente interesante lo que ocurre cuando Judith abre esa puerta. En esa puerta lo que se encuentra es un paisaje muy, muy amplio que lo que representa es el país de Barbazul, el país en el que está asentado este castillo. Lo primero que va a ver es una luz enorme, muy cegadora, pero al mismo tiempo una nube que va cambiando todo ese paisaje. Judith Se queda sola en un momento diciendo, realmente es bello tu país, realmente es bello tu país. La orquesta se queda completamente en silencio, crea una sensación de angustia muy interesante y al mismo tiempo Barbazul cambia la tesitura, se convierte en una tesitura mucho más grave de lo que ya es de por sí la voz del cantante, para intentar que Joadit se quede en sus abrazos y en sus besos y no abra las otras dos misteriosas puertas, que son la puerta 6 y 7, que veremos después de este ejemplo musical de la puerta número 5, en la que se ve el país de Barbazul. A pesar de todos los esfuerzos de Barbazul, no consiguió que Judith desistiera de intentar abrir la sexta y la séptima puerta. La sexta puerta es el número más largo de todas, porque en este momento Barbazul consigue que Judith pare un momento a pensar si es necesario o no abrir la séptima puerta, puesto que detrás de la sexta puerta lo que ha descubierto es un lago que está lleno de lágrimas, de todas las lágrimas que ha vertido Barba Azul a lo largo de su vida, de sus sufrimientos, de su tortura, del daño también que ha hecho a otras personas. Y es un momento en el que él intenta, a través de nuevo de los abrazos y de los besos, no solo persuadir a Judith, sino también él intentar cambiar y convertirse en un hombre amable y cariñoso, tal y como había querido hacer a través del matrimonio con Judith. No pondremos ejemplo musical de esta sexta puerta porque es realmente interesante ver esa idea de el quiero pero no puedo, el puedo pero no quiero, pero sí que pondremos un ejemplo musical de la última puerta, de esta séptima puerta que descubre un final realmente dramático, porque cuando Judith abre la puerta descubre que son los aposentos de las anteriores mujeres de Barba Azul, de todas las amantes que la ha tenido, las amantes de la mañana, las amantes de la tarde y las amantes de la noche, y también es el único momento en el que vamos a escuchar una especie de dúo entre los dos personajes. Tenemos que tener en cuenta que no es una ópera convencional, por lo tanto no vamos a escuchar grandes arias, no vamos a escuchar momentos de recitativo como ocurría en las óperas del siglo XVIII y tampoco vamos a escuchar momentos de dúo. Pero sí que es verdad que en esta séptima puerta lo que vamos a ver es cómo los personajes van entrelazando unas frases en las que es muy curioso ver cómo cada uno sigue con una idea fija, ¿no? Ella, Judith, dice muchísimas veces mientras Barba Azul le va diciendo por favor no abras la puerta porque aquí están todas mis anteriores amantes, ella va diciendo constantemente no puedes compararme con ellas, no puedes compararme con ellas. Vamos a escuchar este fragmento musical con el que finaliza esta ópera, más bien este cuento musical que es un hito dentro de la historia de la música. Al principio de este vídeo explicativo les hemos dicho que esta ópera sería difícil de escuchar. En realidad a lo que nos hemos referido todo el rato es a que sería difícil de escuchar si nuestro oído está condicionado por la idea de las óperas de Verdi, de Rossini o las óperas de Wagner, porque son óperas que tienen una línea melódica que nuestro oído puede seguir de una forma más fácil que lo que va a ocurrir esta tarde. Efectivamente, esta ópera en un solo acto no tiene una línea melódica, sino que la música fluye y fluye a través de una armonía que crea disonancias y consonancias que les hemos tratado de explicar. Sin embargo, el argumento es lo suficientemente atractivo. La puesta en escena de la orquesta, a pesar de que no haya una escenografía con esos dos personajes estáticos, también es muy atractiva. Pues esto es lo que nos explicaba en un video en el internet la doctora Sofía Martínez Villar, que puso la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, precisamente el Castillo de Barba Azul de Béla Bartók. Varias puestas en escena encontramos en el internet sobre el Castillo de Barba Azul. Hay una muy interesante producción de Barry Kosky que ofrece un escenario desnudo. Se trata de una puesta en escena del Castillo de Barba Azul en el Opera House de Frankfurt el 8 de junio del 2013. Esta puesta en escena no es sino una plataforma redonda, giratoria e inclinada, con el escenario cerrado por telas negras. Minimalismo en su máxima expresión. Sin embargo, la mano del director aparece y demuestra que estamos ante un importante hombre de teatro. De las distintas puertas salen personajes mudos, ellos vestidos exactamente igual que Barba Azul y ellas como Judith. No hay puertas propiamente dichas, sino elementos que hacen referencia a lo que se ve al abrirlas y que unas veces los aportan los figurantes y otras salen del cuerpo del propio Barba Azul. Es impresionante esta puesta en escena, sobre todo cuando se trata de la sexta puerta, la del lago de lágrimas, en la que los figurantes reciben una auténtica ducha en la que el agua sale de ellos mismos. Es una escena bellísima e impactante. No se puede hacer más con menos. Es el señor Kosky, es un gran director de escena. Esta puesta en escena está en el internet. La pueden encontrar como Opera House de Frankfurt, 8 de junio de 2013, en esta obra maestra de Béla Bartók del Castillo de Barba Azul. Pues esta ópera, en un acto de la única ópera de Béla Bartók, en verdad una obra maestra, pues no es Béla Bartók la primera, el primero que se inspira en esta historia. Ahí tenemos, por ejemplo, a André Gide en 1789 con libreto de Michael Jan Sedain y el Barber de Blue de Offenbach con el libro de Helvig Meilek. También, que ellos son los libretistas de Carmen de Bizet. También encontramos a Paul Lucas, que pone a Ariana de Bar de Blue en 1907. En el caso de la ópera de Bartók, pues será el poeta, dramaturgo y crítico cinematográfico Béla Balázs que pone esta, pues el guión para esta ópera. Más allá de la incuestionable originalidad de la música de Bartók, lo cierto es que es una ópera atípica, casi parece una cantata. Kodály decía que era una sinfonía escénica o un drama con acompañamiento sinfónico. Y es que tenemos por una parte una música absolutamente al servicio del drama y de la peculiar melodiosa y rítmica prosodia de la lengua húngara. No está el texto encajado en la música, sino que ésta se construye para acentuar el discurso verbal. Por otra parte, tenemos un único espacio escénico y temporal, con solo dos intérpretes en escena, Barba Azul, el barítono, y Judith Lames, el soprano, que dialogan, pero que nunca cantan juntos. Además, hay una escasísima acción escénica, siendo la música la que irá generando esa acción, de forma que la atención se centrará en los personajes y en su vertiente psicológica. Bueno, pues le recomendamos que se acerque a esta única ópera de Béla Bartók, El Castillo de Barba Azul. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana.